Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Les recordamos que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos prestan un servicio social muy importante. Es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 en Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 30-92-12-46. La atención que nos brindan es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12. Ofrece también orientación gratuita y los informes se los dan al teléfono 55-83-08-19-23. La atención aquí en este caso es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en franca rebeldía. Los contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 55-4061-5459, Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y la página web www.lavoladora.org. Bien, pues bienvenidos esta mañana que amanece muy mojada, con mucho gusto. Saludamos y vamos a dar paso a nuestros comentarios semanales. Bien, se han acabado las campañas electorales, se están entregando las constancias, ya la mayoría ya se entregaron. Falta por decidir los recursos de impugnación, a veces va a haber hasta juicios en esto, y al final, como diría don José Rubén Romero en su inmortal obra Pito Pérez, La vida inútil de Pito Pérez, una feria no es buena ni es mala. Todo mundo va a hablar de acuerdo a cómo le fue. Y eso pues tendrá sus consecuencias y seguiremos adelante. Pero lo que no podemos dejar de lado es el hecho de que tenemos una realidad económica muy, muy, muy compleja que tenemos que solucionar todos. De acuerdo a lo que pasó, bueno, pues resulta que algo que ya sabíamos, que tenemos un país, pues, con opiniones diversas, que afortunadamente se dirimieron por la vía democrática, por la vía del voto, que el Instituto Electoral, con todas sus fallas y críticas que tenga, pues ha cumplido una función hasta este momento importante y pues muy cercana a reproducir lo que fue ese voto otorgado por la ciudadanía. Repito, hay a quien le fue bien, hay a quien le fue mal, pero pues habrá que seguir adelante. Lo que no está sencillo y fácil es ver cómo vamos a solucionar todos este gravísimo problema económico que se nos viene enfrente. Ya para nadie, claro, salvo para la gente muy empecinada en sus ideas, etcétera, etcétera, pero para nadie es un secreto que se nos avecina una crisis mundial respecto al valor de la moneda. La moneda, que simplemente es la representación de un valor, la moneda es un medio por el cual intercambiamos cosas y estandarizamos ese valor. En la República Mexicana tenemos la ley monetaria, y en la ley monetaria se establece que el peso es la moneda con valor liberador en forma universal. Es decir, el peso sirve para liberarnos de las deudas. Esa es la función del dinero, darnos la oportunidad de pagar, de solucionar ese intercambio de riqueza que se está dando en todo momento, en todo país. Y tiene que darse ese intercambio de riqueza, porque si no, la economía se estanca y simplemente no se genera, pues, riqueza. Se podrá generar dinero, pero no habrá riqueza para todos. Bien, nos vamos a un corte y regreso en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01 597 978 5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 9 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización. Es tu derecho saber qué patrón te registró, por cuántos días, con qué salario. Tu cotización es la llave a los servicios de salud, el ahorro para tu retiro, tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia. Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo. Recibe tu reporte mes a mes. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos platicando acerca de la problemática, la grave problemática económica que se nos viene encima. No es este un programa en el cual nos vayamos a dedicar a dar malos augurios ni a caer de mal, porque pues nos estaríamos dando un balazo en un pie. Simplemente es un programa que busca las soluciones hacia los problemas que se nos vienen y que, pues, muchos ya tenemos encima. ¿Cuál es el primer problema que alrededor de nosotros estamos notando? Y quien, pues, haya tomado estos días de asueto o de mucho trabajo electoral, va a llegar y se va a dar cuenta el día de hoy, y es ya la evidente carestía que se está dando en los productos alimenticios de primera mano. Ayer que andábamos trabajando ahí en la central de abasto, nos dimos cuenta que una cajita de manzanas, pues de las que consumimos normalmente, criollitas, anda rondando los 1,000 pesos, una caja de manzanas. Esto nos da un promedio aproximado de 50 pesos el kilo de manzanas. Obviamente tenemos aquí un evidente componente especulativo, ¿verdad? En el cual, pues, los productores de manzana con cierta cuestión y los importadores han subido el precio. Pero no solo es eso. La manzana ha subido a nivel mundial de precio. Y no solo la manzana, cualquier bien alimenticio. Me platicaba mi hijo Rodrigo acerca de que en Nueva York ronda los $40 el kilo de aguacate, 800 pesitos más o menos por un kilo de aguacate. Lógico, allá no se produce aguacate, están muy lejos de Michoacán o de las zonas aguacateras, pero esto nos da una idea de el nivel de destape que están dando los precios. Contrariamente a lo que están haciendo otros países, aquí en nuestro querido México, pues tal parece que no sucede nada. Y no sucede nada, ¿por qué? Porque tenemos una Secretaría de Economía que no entiende el papel del comercio. Es decir, se entiende como una especie de Secretaría de Fomento, como en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Una Secretaría de Fomento para la inversión, pero no se entiende el papel regulador de esa Secretaría de Comercio. Y si no lo entiende la Secretaría de Comercio, mucho menos lo están entendiendo los jueces encargados de esa función tan delicada, tan fundamental, que es el intercambio y la generación de riqueza. Se han dedicado a dar amparos, pues ahora sí que hasta la persona que viene pasando en tren, claro, si tiene dinero y poder suficiente, uno puede pedir un amparo contra cuestiones verdaderamente importantes en la vida, ¿verdad? Y simplemente no se lo van a dar. O lo llenan de tantos requisitos que no se lo van a dar, pero aquí requisitos que se piden normalmente como el interés jurídico, como la determinación de si la norma está realmente atacando a la persona, el acreditamiento de la personalidad y personería, etcétera. ya muy técnicos en el mundo del amparo, pues simplemente, si usted no tiene dinero, no se lo van a dar. Esto no quiere decir que esté yo asegurado que todos los casos estamos hablando de mordidas, no. Simplemente, pues hay gente a quienes los jueces sí les interesa proteger. ¿Por qué? Porque los pusieron ahí y hay a personas a las que se nos deja desamparados. Realmente, ese es un problema grave. Pero bien, estamos comentando del aumento verdaderamente desmesurado de precios. Y vamos a encontrar nosotros que diversos bienes, aun cuando no tienen movilidad, siguen subiendo de precio. Vamos a hablar en este momento de los inmuebles. Los inmuebles que a partir de la pandemia vamos a tomar, por ejemplo, las zonas residenciales de la Ciudad de México, a partir de la pandemia, tuvieron un descenso muy importante, es decir, más del 50% de disminución de su precio a partir de la pandemia. Estos inmuebles resultó que ahora han empezado a revalorarse y pues no es que estén esperando un momento mejor los asesores inmobiliarios, sino que ellos saben que todo se viene sobrevalorando en una forma desmesurada. ¿Cuál es el impacto de esto en el valor del dinero? Simplemente que son aumentos en las tasas de interés. Aumentos que se dan a pesar de que en Estados Unidos tenemos una tasa cero y que, como lo hemos comentado, en la zona europea tenemos tasas negativas. Aquí, aún en contra de lo que se dice en el Banco de México, tenemos una tasa a veces oculta, a veces medio trucada mediante primas o sobreprecios, que sobrepasa en mucho lo determinado. Es decir, tenemos una tasa promedio, como llaman los banqueros, una tasa pasiva, que anda rondando el 5%, y una tasa activa, que es la que cobran los bancos por los préstamos, que anda rondando el 80%. Bien, así están las cosas y continuamos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:27. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Hablando y Cooperando. Con Manuel de la Rosa. Regresamos. Estamos platicando acerca de este problema económico que se está manifestando en una inflación inicial que, dado el corto periodo en el que se ha dado, tiene todos los visos de poder desembocar en una crisis. Bien, ¿cuáles son los elementos de los que dispone el gobierno mexicano para controlar esta crisis desaforada? Y son lo que se denomina las facultades en materia económica. Esas facultades en materia económica que fueron recurrentes en tiempos de devaluación, la mayoría de ustedes pues todavía ni siquiera nacían cuando eso se dieron, en las épocas de Echeverría, de López Portillo, de la Madrid, y ya muy incipientemente en la gran crisis de 1994. Y consisten en el control de precios, el control de cambios. Es decir, el control de precios atiende a que determinados productos son controlados en su precio o en el nivel de utilidad que se puede obtener. El control de cambios atiende al precio de la moneda con respecto principalmente al dólar. Pero ¿qué es lo que sucede si, como estamos viendo, el dólar es el que está en crisis? ¿Qué es lo que sucede cuando ese dólar, como la moneda fiat por excelencia en el mundo, comienza a tener problemas que lógicamente van a arrastrar al euro y van a arrastrar al yen y a todas las monedas que tienen esa característica de estar basadas como medio de intercambio? Y se les denomina fiat por el hecho de que en latín fiat quiere decir fe, quiere decir confianza. Es decir, nosotros tenemos una moneda que es un papelito con sus condiciones de seguridad, lo que ustedes gustan, pero es un papel. A nadie en su sano juicio se le ocurriría dar bienes por 1,000 pesos a cambio de un papel. Pero esa fe, esa confianza que tenemos en esa moneda es la que nos hace que podamos nosotros generar ese intercambio de recursos. Si nos vamos al dólar, pues el asunto es todavía más dramático, digámoslo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a muchas de las películas de narcos, etcétera, etcétera, el dólar tiene un valor por sí mismo, es decir, no solo un valor por sí mismo, sino es el valor supremo, supera la amistad, los tratos entre las familias, etcétera, etcétera. Todo está basado en que el señor va a tener muchos dólares, y con esos muchos dólares va a poder comprar muchas cosas, o a veces ni siquiera compra cosas, nomás es tener muchos dólares y contarlos enfrente de la cámara, etcétera. Y desafortunadamente eso ha permeado a nuestra sociedad a niveles de que pues es lo que encontramos como trasfondo de la delincuencia. Bien, podríamos hacer un programa de esto, se va a hacer en términos muy generales, muy importantes, pero estamos platicando de lo que está pasando. Comentábamos, el dólar está en una crisis. Y esas monedas, fíjate, están en una crisis. ¿Por qué están en una crisis? Porque simplemente están sobregiradas. Vamos a suponer que yo llego al negocio de cualquiera de ustedes y quiero pagar con un cheque. A lo mejor me conocen muy bien, y etcétera, etcétera, y me van a decir, pague con su cheque. Y por algún momento ustedes se enteran que mi cuenta está sobregirada. Pues entonces resulta que no me van a aceptar ese cheque, porque simplemente es un pedazo de papel emitido por un banco y que trae una firma. Es decir, lo presentan ustedes a cobro y el banco no les va a dar nada. Se generarán a partir de ahí toda una serie de acciones legales, van a ver a su abogado y la cosa será que me cobren ese cheque. Bien, lo mismo sucede con las monedas. Las monedas sí se pueden sobregirar. ¿Cuándo se sobregiran? Pues simplemente cuando tenemos un nivel de intercambio que ya no representa la riqueza que ampara esa moneda. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a darnos cuenta que si revisamos las páginas financieras todos los días, podemos saber más o menos cuánta moneda hay en circulación en el país. Se puede determinar con cierta precisión, y esa es una de las funciones principales del Banco de México. Es decir, tanto la emisión como el control de la moneda. Pero en el caso de la moneda de plástico, en el caso de las tarjetas, no sabemos cuánto hay lanzando en el país. Vamos a pensar una cuestión aquí importante. Vamos a decir, ese dinero que tiene usted en su cartera, en la forma de disposición que puede tener a una cuenta en un banco o en una casa comercial, ese no es un dinero. Es decir, es una obligación. Esa tarjeta dice que usted se puede endrogar hasta cierto punto. Hasta cierto punto lo va a respaldar el banco. Es decir, va a pagar por usted y usted le tiene que pagar al banco. Esa es la función. No es dinero en efectivo. Pero el problema es si nosotros preguntamos, oiga, ¿y cuánto dinero está flotando ahorita en forma de tarjetas de crédito? Y no solo eso, sino en intercambio por medios electrónicos, etcétera, etcétera. Será muy difícil saberlo, porque primero porque es secreto bancario, es decir, el secreto bancario se encontrará limitado ahorita para efectos judiciales, pero ningún banco está obligado a decir cuánto dinero tiene ahorita. Pues respaldando cuánto dinero existe en deudas. Es decir, llega un momento en el que sucede una enajenación muy particular y comenzamos a pensar que las deudas que contraemos se vuelven efectivo disponible. Obviamente, si esto es un error muy grande en el manejo de la economía personal de muchos manirrotos amigos, ¿verdad? Ahora imagínese a nivel de un país. Es decir, creo sin lugar a dudas que puedo decir que la mayoría de los intercambios mercantiles en este momento, en cuanto a monto, no en cuanto a cantidad, igual Pamonto, la mayoría de los intercambios mercantiles se están estableciendo por medio electrónico. Es decir, tenemos una masa de riqueza, bueno, no de riqueza, una masa de dinero, y ni siquiera de dinero, una masa de obligaciones que se está intercambiando en una forma, pues, poco controlada y que lógicamente genera esas obligaciones. ¿Qué pasa cuando alguien no paga? Pues simplemente se llaman los abogados inician un juicio y van y embargan a la persona. Esto sucedió ya hace tiempo. Se vino una devaluación y pues familias allegadas a mí tenían negocios de venta de muebles usados. Negocios que iban prosperando poco a poco con mucho trabajo, gente muy esforzada. Le echaban muchas ganas para esos muebles usados. Y llegaban a las subastas y compraban esos muebles usados. Y bueno, los señores de los bancos se portaban como déspotas, los trataban mal, etcétera, etcétera. Pero cuando se viene esa crisis, resulta que había tantos muebles y tantos bienes que se habían embargado, que los iban a buscar los de los bancos para que se los llevaran, y les decían los señores de la chatarra, no, ya no tengo yo espacio ni nada, pues llévatelo y ni siquiera ahí me vas pagando como puedas. Que resultó que los bancos entraron en quiebra porque simplemente esa garantía era ilusoria. Es decir, uno paga la tarjeta por esa cuestión de fe, esa cuestión de confianza que se tiene en la institución bancaria, que se convierte muchas veces simplemente en un acto destinado a creer lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Es decir, tenemos ya una verdadera crisis de deuda. Si nosotros vemos ya aún agravado por la pandemia, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Nos vamos a encontrar que la cartera de los bancos es impresionantemente más grande que su capacidad de liquidez. El banco entrega al proveedor, vamos a pensar, una tienda que vende pantallas, que es lo más ocurrido, ¿verdad? Una tienda de pantallas electrónicas. A esa tienda le va a pagar el banco. Pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente esa tienda o bien está refaccionada por el banco, es decir, esa tienda a su vez le debe dinero al banco, o bien esa tienda es parte de un sistema financiero, bancario, en la cual participa un banco. Esto es evidente, digamos, perdón por no va a ser el anuncio, pero en Electra o en Coppel tienen su banco y están ligadas así, ¿no? Pero también las tiendas grandes, es decir, Liverpool o el Palacio de Hierro, etcétera. Esas tiendas son parte de un sistema, podríamos hablar de un sistema financiero que es el que les refacciona el dinero y con eso se mueve. Es decir, todo se está respaldando a sí mismo y en el fondo del barril encontramos que como el mito de Perseo, ¿verdad? Cuando su esposa abre aquel cofre donde estaban encerradas todas las calamidades. Todas las calamidades se apoderan de la humanidad. Y en el fondo solo

comentábamos qué es lo importante de hacer tanto como personas, como país, ante esta crisis enorme que se viene. Y repito, no es que venga yo aquí a decir de que se va a acabar el mundo y cuestiones ahí muy dadas de los agoreros, ¿no? Este es un hecho, están sobregiradas las monedas y tenemos que prepararnos. Y comentábamos como solución, pues es simplemente tener los bienes que tenemos, con eso intercambiar y desarrollar las cosas y no estar basados en los problemas que nos está acarreando el dinero. Bien, cualquiera me va a decir, bueno, pero ¿con qué? Cuando falla el dinero, todo mundo se refugia en los metales preciosos. Y aquí nos vamos a encontrar con que México es un productor de metales preciosos por excelencia en el mundo. La plata mexicana se calcula que es el 85% de toda la plata que hay en el mundo, conservadoramente. El oro mexicano no tiene tanta importancia relativa, pero sí hay bastante. ¿Y qué es lo que se ha venido haciendo? Pues simplemente se ha cambiado por dólares. Lo comentamos hace un momento, es muy bueno el dinero para intercambiar mercancías, pero no para atesorarlos, porque al final el señor que le compre a usted va a tener oro y usted va a tener papeles. Papeles que ni siquiera tiene la facultad de darles el valor que necesita o que quiere. Entonces, eso es lo primero. Tenemos petróleo, tenemos energéticos, tenemos el más preciado don, que es el agua. Eso sí tiene un valor intrínseco. Lo demás tiene el valor convencional que le damos en forma de precio en alguna transacción. Eso es importante. Como país debemos de conservar las cosas que tenemos y cuidarlas a lo bárbaro. El socavón este que se sucedió ahí en Puebla, para desgracia de la pobre gente, ahí en el municipio de Zacatepec, en Puebla, pues es dado por la bárbara explotación del agua de las empresas transnacionales que están ahí alrededor. Tienen ahí a Bonafont y tienen a una empresa metalúrgica, a otra que produce coches, etcétera, y todas esas gastan agua lo bárbaro. En el momento en que agotan los mantos freáticos que estaban sostenidos precisamente por la masa de agua, ¿qué sucede? Pues se va a hundir porque ya no hay nada abajo, y eso es lo que está pasando. Ese es el gran problema. Tenemos que cuidar los bienes en su casa. Hay cosas muy bonitas, muy padres. Prende usted la televisión y se va a encontrar miles de cosas con el denominador común de que no las necesita. No se restrinja en algunos aspectos, pero tome en cuenta que no debe convertir los bienes que tiene usted en deudas. Imagínese que en vez de tener a alguien, pues su chachinita, su coche que ahí va caminando, que le da lata, pero que pues camina y ahí va. De buenas a primeras se compra un carro porque está muy padre, porque quiere darle celos al vecino o a la vecina. Y de repente, pues resulta que ese carro tiene una duración limitada y que al rato lo único que tiene usted es deuda. Lo mismo sucede con la ropa de marca, los accesorios, en fin. No son momentos estos para derrochar. Pero bueno, creo que ya me estoy oyendo como lo que no me gusta hacer, como un viejo regaña. Eso sí, vivo la vida muy padre, con la familia, los amigos. Les recomiendo que no se endeuden, pero pues al final va usted a hacer lo que se le pegue la gana. El fin de este programa es simplemente orientarlo en la mejor forma en la que podamos intercambiar la riqueza, en la mejor forma en la que pueda usted desarrollar ese trabajo tan importante, tan fundamental, que le dé el sustento y que le ha permitido tener las cosas que tiene. Yo por mi parte, pues, me despido, les mando un cordial saludo y los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana en su programa Hablando y Cooperando. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.